Abierto de Australia. Primer Grand Slam del año. Cobertura especial Metro. Del 18 al 31 de enero. Dani Miche. En vivo. Desde el Melbourne Park. Con Air New Zealand. Volá directo a Auckland desde Buenos Aires. Tres veces por semana. Con el mejor servicio. Y conexiones directas a Shanghái, Tokio, Hong Kong. Y muchos destinos más. Despegar.com. Viajar es posible. Después de haber explotado Niceto Club, Snarky Papi vuelve a Buenos Aires. 9 de marzo, Estadio Luna Park. Snarky Papi, la revelación del jazz neoyorquino en el Luna Park. Miércoles 9 de marzo, 20 horas. No te lo pierdas. Entradas en venta por www.ticketportal.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Estás escuchando Brothers. Miller Genuine Draft. La única cerveza diseñada para la noche presenta Brothers by Festa Bros. Festa Bros. House Music. Hasta la medianoche. It's Miller Time. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Comenzando esta segunda hora de Brothers por Metro 95.1. Lo que llega ahora para abrir el bloque es Jimmy Jones, líder de las fiestas Paradise, haciendo The Way. Hasta la medianoche. Brothers by Festa Bros.

Aquí en Brothers por Metro 95.1. El track era Been Long Time. Miller Genuine Draft. Miller presenta los mejores sonidos de Brothers. Brothers by Festa Bros. El tercer track que nos trae Miller Genuine Draft es para Damian Lazarus junto a The Ancient Moons. Esto se llama Vermilion. El remix está cargado de And Me. Blog. Sonido.metro951.com. Well, I got

Estás escuchando Brothers. Espacio publicitario. Metro Mar del Plata presenta BM Open Air. Llega a Mar del Plata el evento del verano. Un festival, 12 horas de música y juegos frente al mar. Lineup fase 1. Héctor Couto, Cuartero, Festa Bros, Matías Sandblad. Entradas por Sistema Ticketek. Sábado 30 de enero, 15 horas. Mute Mar del Plata. BM Open Air Festival. Una expresión. Metro Live. Miller Genuine Draft presenta su nueva lata táctil. Nuevo diseño. Mismo sabor, suave y refrescante. Prepara tus sentidos. La noche ahora se hace sentir. It's Miller Time. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Hello everyone, how you feeling? Este verano, la música te rodea. Metro presenta Comunidad 360. Radio Show de Música Metro. Good Radio Show. Conectate toda la noche. Vas a escuchar música. Music Don't Stop. Enero y febrero. Lunes a viernes, 11 p.m. En vivo desde Mar del Plata. Music News and More. En exclusiva para Metro. Ok. Comunidad 360. Hello. Te guía Nacho Sacchi. For Radio Host. Los artistas más importantes del mundo. Electronic. Están en 360. Un radio show producido por Metro. Hola, soy Manuel Wirtz, padrino del programa de reciclado de Fundación Garrahan Tapitas Solidarias. Te hago una pregunta. ¿Estás tapado de tapitas? Deja de acumularlas en el baúl de tu auto, en la cocina, en el living, en la bañera o donde sea que las tengas. Donalas a Fundación Garrahan. Los chicos y el medio ambiente te lo agradecerán. Más información en vaporlospibes.org.ar y en 011-4943-4446. Fin. Espacio publicitario. Estás escuchando Brothers. Enjoy the taste. Enjoy the night. It's Miller Time. Estás escuchando Brothers by Festa Bros. Presentado por Metro. Invita Miller Genuine Draft. La única cerveza 4 veces filtrada en frío. Para lograr un sabor suave y refrescante. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Último bloque de Brothers por Metro 95.1. Te queda media hora para conectarte con nosotros en facebook.com/festabros o en twitter@festabros. Llega uno de los últimos tracks editados por Knee Deep in Sound, el sello de Hot Sins 82. Suena Atea con esto que se llama In the Beginning. El remix de DJ Leroy. House Music by Festabros. music. But I like it. We'll be right back. Genuine Draft presenta los mejores sonidos de Brothers. Brothers by Festa Bros. Miguel Bastidas, el último track de Miller Genuine Draft de la noche. Esta cerveza filtrada cuatro veces en frío nos trae para escuchar Soul Reaction en el remix del alemán Gorge. www.festabros.com. We'll be right back.